gustando mucho. Por otro lado, también tenemos el dogmatismo político, ¿no? Es decir, si no se tienen hijos, el país se va a llenar de viejos. Por un lado tenemos la religión, por otro tenemos la política, y por aquí abajo estamos los pobres, que precisamente siempre los hemos tenido a ellos como gente. Antes por miedo a la represión y ahora por la fuerza de la constitución. Y si os fijáis, pues los principios que rigen son los mismos que rigen la moda, ¿no? Ahora hay que llevar este tipo de vestido, ahora hay que llevar este tipo de pensamiento, pero lo que no se promociona de ninguna forma es que cada uno viva Dios en sí mismo, que cada uno tenga ideas propias, ¿no? Que cada uno cree lo que tenga que creer, no esperar que ningún fantoche de estos venga a decirte lo que tengas que pensar o dejar de creer. Ellos lo que tratan es de agarrarse lo máximo que pueden a su dogmatismo, porque claro, ¿qué ocurre? Que si mantienen, por ejemplo, la idea de infierno y de la condenación, pues claro, si no estás con nosotros te condenas y por tanto te espera un infierno, ¿no? Sin embargo, si ya habla de esta forma, pues ya lo deja como más a la libertad de cada uno, sí, más a la libertad de cada uno, ¿no? Pero claro, por un lado, como no atrae la idea de infierno, como no atrae la idea de religión que han estado vendiendo hasta ahora, pues ahora trata de suavizarla para ver si así consigue más adeptos. Es que no obstante, si uno se pusiera a pensar un poco así, nos hubieran dado la libertad de pensar, que no la teníamos antes. Sí, sí. No nos hubiéramos pensado, hubiéramos planteado la pregunta, si Dios es amor, ¿cómo tiene que tener, cuando mueras, preparado un infierno de dolor y de cremaciones y de historias, no de estas? Lo que pasa es que antes ni tan siquiera te permitían plantear esta pregunta, ¿no? Y esto, si la gente pues también lo pensara en sí misma, pues a lo mejor en un momento determinado diría, bueno, ya no me siento oveja, no quiero pastores, no quiero sacerdotes, ni quiero papa, ni quiero de nada, ¿no? Entonces, saldrías del redil, que es lo más lógico, ¿no? Pasar por tu cuenta, ¿no? Sería lo más. Y luego, ¿no? Yo ahora le he llamado fantoche, ¿no? Y claro, para mucha gente lo puede considerar ofensivo, ¿no? Pero claro, el Papa, cuando vierte según qué tipo de información, está llamando fantoches a todo el mundo, está llamando incultos a todo el mundo, está llamando cuanto de ideas a todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, y sin embargo, ahí está dando la duda. Y la gente aguanta y aguanta. Además, a él le tienen que llamar su santidad y tienen que llamar un montón de institutos, y esto es que es una vergüenza. Una vergüenza. Las mismas religiones, esa falta de respeto, también cuando esta chica hablaba decía, sí, pero cuando el Estado se mezcla con la religión, es una porquería. En el catolicismo, en Irán, en Afganistán, en otros países, en Bután o en Tíbet, es una porquería. Y la falta de respeto, ellos mismos la piden cuando son minoría, por ejemplo aquí los musulmanes se introducen un respeto hacia la cultura musulmana, su afección cultural, culturalmente, ¿no? Porque te meten la religión por detrás, y hay que respetarnos. Pero ellos, a la hora de hablar de alguien que no es de las tres religiones monoteístas, budistas, hinduistas, tienen una falta de respeto total, los musulmanes. Y si es ateo, no te digo. La palabra infiel denota un desprecio y una poco respeto hacia la persona que está enfrente, que no piensa como tú, lo llamas infiel. ¿Pero de qué? ¿De qué vais, Dios? Con esa palabrería, esa demagogia. Esa falta de respeto, como los testigos, en sus revistitas, Atalaya. Libertad religiosa en tal país, está consiguiendo, ahora ya nos dejan predicar, tal y cual. Hazte testigo, Jehová, intenta salir tú de la organización, de la White Tower. Verás la libertad que tienes para salir de ahí. Te harán la vida imposible, ya no te saludarán, tal. ¿De qué va toda esta gente? Bueno, piden respeto para ellos, pero